Casi de gritos llegamos y en la mano de mamá, con un poquito de miedo a este querido lugar. Hicimos muchos paseos, trabajamos mucho más, entonamos mil canciones y aprendimos a jugar. Ya nuestro año ha pasado del querido preescolar. Ya somos nenes más grandes y nos vamos a estudiar. Hoy que el día ha llegado de decirnos un adiós, con un beso y hasta pronto, que nacen del corazón.